Y yo voy a intentar contar cuatro cosas que son las que me han pedido en torno a la ocultación del gasto militar. La primera va a ser hablar de qué es el gasto militar, una pincelada muy breve. La segunda, las partidas que se ocultan. Una de las características del gasto militar español es que está muy disperso y se oculta mucho. Se hace a propósito. La tercera es hablar del para qué todo esto. Y la cuarta es ir un poquito más allá, otra reflexión que haremos. Mirad, os pongo en una primera diapositiva de esta presentación para reflejar que hay muchos informes que hablan del gasto militar. Casi todos parten de una base común. Gasto militar es el gasto que se hace para la preparación de la defensa, ¿no? Hay un informe que lo hace la ONU en función de unas fichas que mandan los estados. Por cierto, el nuestro no la manda hace bastantes años. Otra es la que hace la OTAN, que además tiene un criterio de definición de gasto militar que es el que suelen utilizar todos los demás como orientación, como criterio. Aunque el criterio, si queréis, luego os lo leo, dice muy poca cosa. Otro lo que hace el Banco Mundial, el FMI, una agencia de control de armamentos de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, por llamarlo así, dos institutos internacionales muy prestigiosos que se usan de referencia, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y el SIPRI, y luego las que hacemos la gente que, arrancando de las definiciones y criterios de todos estos, pues hacíamos o hacemos algún tipo de informe. Todos parten de una concepción común. Pero hay como cuatro grandes problemas que hacen, lo vais a ver enseguida, que las cifras que damos, que arroja unos y otros, sean muy distintas. Criterio común, el de la OTAN. Casi todos se ocupan de lo que se llama estructura central de la defensa. Luego veremos que hay otras estructuras de los estados periféricas que también componen gasto militar. Todos hablan de los gastos que se componen, pues personal, mantenimiento, en fin, todos los que vienen ahí no los voy a leer, vienen ahí y hay discrepancias. Unos incluyen la defensa civil y otros no, unos incluyen donaciones a terceros y otros no, otros labores civiles relacionadas por fuerzas militares y otros no, la protección social y unos los incluyen y otros no, en fin, hay discrepancias y hay cosas en común. Sin embargo, si veis esta presentación, partiendo de datos parecidos, los resultados son muy diferentes. He cogido la referencia años 18-19, que son las que Miembro del teníamos, colectivo Gasteizkoa, y hay grandes tal de diferencias que tienen que ver con antimilitarista. cuatro problemas. Pues Uno de sin información. más. La mayoría de los informes oficiales les informa el Estado y les informa de lo que quiere. Otro de criterio. ¿Qué criterio, qué cosas eligen y qué cosas no? Otro de dificultades técnicas. Para encontrar gasto militar oculto en los presupuestos españoles hay una dificultad técnica y es que está oculto a propósito. Lo hacen a mala leche, no porque se les olvide. Y la cuatro es de visión política. No es lo mismo la visión que puede tener un antimilitarista de lo que es gasto militar y de lo que es militarismo, de la que puede tener un pacifista no antimilitarista y de la que tiene el FMI. Es relativamente fácil. Bien, gasto militar declarado y gasto oculto, que es la parte central de lo que me habéis pedido que hablara. Primero os he hecho una presentación de cómo se compone el gasto militar que dice el Ministerio de Defensa que tenemos, esos 8.000 y pico millones que dicen que es el gasto militar. Bueno, pues hay una serie de programas que son los que vienen en la barra se ven en la barra de la derecha, con unos objetivos que son para qué se usa el dinero y unos capítulos, lo que se gasta en personal, en gastos corrientes, en transferencias, en fin, lo que os viene ahí. Esto es teóricamente lo que el Ministerio de Defensa dice que es el gasto militar español. Y se encuentra en una sección de los presupuestos generales del Estado específica que se llama Ministerio de Defensa. Ahí hay una serie de transferencias que tienen que ver con organismos autónomos militares que ellos no lo computan como gasto militar. La mayoría de la gente sí lo entendería gasto militar. Elementos del gasto militar que llamamos central del Estado. Pues además de lo que viene a la derecha a la izquierda del todo, Ministerio de Defensa en azul, se encuentran las clases pasivas militares, es decir, las pensiones de los militares, que ocupan a cerca de 2.500.000 personas a las que se pensiona, los organismos autónomos militares, que son tres entidades que tienen, el ISFAS para lo que es la seguridad social militar, por llamarlo así, las prestaciones sociales, el INVIEZ, que es el que gestiona los territorios de defensa, el segundo terrateniente del Estado, y el INTA, que es el Instituto de Tecnología Esteban Terradas, que se encarga de la investigación militar y que además participa en empresas del sector público y privado de carácter militar, ¿vale? Esto es otra partida de gasto militar que esta sí es oculta. Otro oculto, los centros universitarios de la defensa. Se encuentran fuera del Ministerio de Defensa y comportan gasto militar. Otra cosa oculta y además compleja de encontrar, las pérdidas de las industrias militares estatales, Navantia principalmente, que las paga el SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Luego hay partidas distribuidas en otros ministerios. Luego hablaremos de estas y os daré, si queréis, datos de dónde se encuentran, porque el Boletín Oficial del Estado, no el presupuesto general, las refleja. Gastos que financian actividades militares del Congreso y el Senado. Sabéis, por ejemplo, que el año 2022 en el Senado español tendremos la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Hay una cuota que paga el Senado y el Congreso de su presupuesto propio que es para financiar las asambleas parlamentarias de la OTAN, viajes a cuestiones que hace el Senado y el Congreso relacionadas con lo militar. La Casa Real tiene un cuarto militar que financia gasto militar, que va destinado al salario del rey, por supuesto, de su padre, que era rey antes, por supuesto, del jefe de la casa militar, del cuarto militar, los emolumentos de gratificaciones que tiene la Guardia Real y luego los cuarteles y todo esto que tienen, que no se pagan desde defensa, sino desde este otro curioso sitio. Luego, hay una serie de partidas que no se computan en el presupuesto que se llaman partidas plurianuales. Se han programado para pagar en 10 años, por ejemplo, gasolina o cosas así, y cada año pagan un poco, pero no se computan. Sin embargo, hay una normativa en el BOE donde aparecen cuánto se paga al año. Después tienen la costumbre de partidas y créditos presupuestarios que se hacen fuera de presupuesto, se compra deuda o se pagan con arreglo al fondo de contingencia. Y por último, hay otro gasto militar oculto, que es la deuda que genera todo este peso tan importante del gasto militar. De modo que esto no es... el gasto militar español estaría compuesto por un quesito, que es el presupuesto del Ministerio de Defensa, y por otros 5 quesitos, que es lo que se oculta en otros capítulos del presupuesto, lo que se liquida por encima de lo que se presupuesta todos los años, que esto no lo dice la Intervención General de la Administración del Estado cada año, pues hace una especie de resumen de la liquidación de gasto y nos dice que defensa sobregasta entre un 40 y un 60% más de lo que presupuesta. Los gastos diferidos por partidas plurianuales, el peso de los intereses de la deuda imputable a otros años y el porcentaje de deuda que hay que aceptar cada año para poder completar la falta de ingresos que tiene nuestro presupuesto. Todo esto es gasto militar, ¿verdad? Central. En esta os he puesto ministerios donde hay gasto militar. Hay en organismos autónomos, eso nadie lo discute, en la Casa del Rey se discute. Yo solía pedir al portal de transparencia que me dijeran cuánto pagaban de monumentos a la Guardia Real, de esto y del otro, y curiosamente lo contestaban. Es decir, que si se pregunta, a veces contestan y se puede computar. Lo que hay en el Parlamento, hacía lo mismo, el Parlamento te dice lo que va a esas partidas OTAN, las clases pasivas, el SEPI, Navantia, que lo hace Hacienda, el Ministerio del Interior, que paga todo lo de la Guardia Civil, un cuerpo paramilitar llamado así desde la concepción OTAN, no porque sean... Bueno, se llama cuerpo paramilitar y es un cuerpo militar con estatuto militar. El Ministerio de Exteriores, que financia parte de las operaciones en el exterior y una serie de acuerdos de carácter militar. El Ministerio de Transporte, Bueno, ahora como les han cambiado de nombre, están en otras, en otro lado, pero se pagan todas estas cosas. Seguridad social y empleo, por medio del Instituto Social de la Marina, pagaba una serie de buques, tres buques en concreto, tres que están en apoyo a Mali, que desde el año 1970 se cedió el uso a defensa, pero los paga los gastos este ministerio, ¿no? El Ministerio de Hacienda y Función Pública, otra serie de gastos que pone ahí, Sanidad, Igualdad, Cultura y Deporte, Energía y Turismo, Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Alimentación, que paga gastos de AEMET, también por un convenio antiguo que se ha renovado, por cierto, este año, en el mes de febrero, y ahí pone cuánto se gasta este año, Economía e Industria y los centros universitarios de defensa. Estos son los componentes. Yo he sacado, aquí tenéis, no la dejo ahí mientras digo cuatro cosas. 71 partidas en los presupuestos de este año que he identificado de gasto militar. Muchas de ellas tengo la cuantificación porque me he dedicado a preguntar, oiga, ¿cuánto gastan en esto? Y lo dicen a veces. Otras veces se rastrea en el BOE y aparece. Otras veces en las cuentas anuales que hacen los organismos autónomos, o en las que hace el AEMET, o las que hace el INTA, o las que hace el CSIC, o las que hacen un montón de organismos y se sacan estos datos. Es fácil sacarlos si se buscan. Y es importante decirlo porque si no lo decimos y decimos, es que como no vienen en el presupuesto, no sabemos cuánto es, resulta que aparece como que esto no existe. Y es importante, en realidad los otros ministerios de gasto militar estamos hablando de cerca de 300 millones de euros al año. Una pregunta que yo me haría es, ¿y por qué no el control social? ¿Por qué no contemplar también como gasto militar no solo las partidas específicamente militares del Ministerio de Defensa dispersas por otros ministerios, sino los gastos de securitización en el contexto actual? Nosotros tenemos un documento que se llama Estrategia de Seguridad 2017, que es un documento militar que establece que nuestra estrategia de seguridad es transversal a todos los ministerios y que establece que las líneas de seguridad que tenemos están securitizadas, es decir, entienden todos los problemas de seguridad, desde el movimiento de la población hasta, no sé, la respuesta a la protesta en la calle o cualquier otra cosa desde una óptica securitizadora. Hay estrategias sectoriales de seguridad para el terrorismo, la inmigración, la ciberseguridad, la protección civil, la seguridad energética, en fin, hay una serie de ellos y todos son conceptos securitizados. Hay capítulos dedicados a la Policía Nacional, que en teoría no es gasto militar, pero que están contemplados en el propio presupuesto del Ministerio del Interior como capítulo de material militar para la policía y la Guardia Civil. Y si usan material militar, tienen tácticas de actuación militar, ¿no sería oportuno preguntarnos si esto también hay que sumarlo al gasto militar del Estado español? Ahora con la pandemia hemos visto la importancia securitizadora que tiene la concepción del Estado. ¿Cómo se puede detectar todo este gasto que no es fácil de encontrar, que no se encuentra a primera vista, que no está en el Ministerio de Defensa y que no pone en ningún sitio en letras en negrita para que lo encontremos? Esto es gasto militar. Pues lo que yo he venido haciendo para detectarlo, lo podríamos hacer de forma colaborativa entre todos y todas mucho mejor, es ejerciendo control político. Hay muchas preguntas que se pueden sugerir a los parlamentarios y que nos darían el conocimiento exacto de cifras, como por ejemplo, en el BOE de 14 de enero del 2020 se contempla la partida de AEMET, que en teoría no tiene que ver con el gasto militar, destinada al convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa, porque AEMET le tiene que proporcionar datos. Y esa partida suele ser de 7 millones de euros. En el primer cuatrimestre del año, Defensa tiene que pasar una facturita a AEMET y AEMET se la tiene que pagar. Es tan fácil como preguntar en el Parlamento. Podríamos hacer lo mismo con los barcos de apoyo al Índico. En concreto, tenemos tres patrulleros que se pagan desde el Ministerio de Agricultura, Alborán, Aronamendi y Tarifa, que por convenio del Instituto Social de la Marina y por medio de una resolución de este mismo año pasa lo mismo, los paga ese ministerio, se paga en el primer cuatrimestre del año por el Ministerio de Defensa. Podríamos hacer lo mismo con la base militar Gabriel de Castilla en la Antártica, que la paga el CSIC, o podríamos hacer lo mismo con el buque oceanográfico que Hispérides, que también es del Ministerio de Defensa y que lo paga también otro ministerio. Y esto es preguntarlo y nos lo responden. Podemos hacer también un control presupuestario por medio de preguntas a las oficinas de transparencia y las oficinas presupuestarias. Yo lo hago y de estas cosas que suele decirse por ahí, no es que de eso no hay datos, nos los dan. Tercero, hay un seguimiento muy fácil de hacer de todo este tipo de gastos que se nos van colando poquito a poco en las declaraciones oficiales. Seguimiento de la Comisión de Defensa, comparecencias del Ministerio de Defensa que hacen una vez al año del ministro, del subsecretario, de distintos cargos militares, donde dan conocimiento de este tipo de gastos. Y por cuarto, de forma colaborativa, podemos hacer un trabajo de investigación en las adjudicaciones, liquidaciones, proyectos, programas, memorias que presentan anualmente una serie de organismos que tenemos identificados. Esto nos daría una visión más real del gasto militar. Pero hay otro gasto no central, que también de forma colaborativa a lo mejor es cuestión de que nos pongamos a pensar en él. Las comunidades autónomas subvencionan a lo militar. Subvencionan a la industria militar, subvencionan a la a industria estatal militar, es decir, a Navantia, que pertenece al Estado y es la que nos fabrica los barcos militares. Hacen convenios de colaboración con la defensa, convenios que llevan partidas económicas, y esto es gasto militar. Hay encomiendas de gestión, que es una cosa muy curiosa que tiene nuestro Estado, que es que teóricamente un ministerio hecho para una cosa no sabe hacerla por sí mismo y se la encarga a otro, y nuestros organismos autónomos militares se llevan muchas encomiendas de gestión de los demás ministerios. Podríamos investigar esto. Hay un escándalo de apoyos municipales a la defensa, que van desde la recolocación de los programas del SEPRO-1000, que es la recolocación a los soldados que van a llegar a los 45 años y no saben hacer nada, y entonces los hacen policía municipales o los hacen esto. Este tipo de colaboraciones, estas exenciones a las instituciones militares de los impuestos, por ejemplo, los campos de golf militar no pagan IBI, o los terrenos que cede a Navantia para hacer armas no pagan IBI. Pues todo esto que no se paga, o no pagan impuesto alcantarillado, de alumbrado, en fin, de las distintas cosas. Todo esto que no se paga no es que no se pague, es que lo pagamos entre todos. Es gasto militar. Y podríamos hablar del gasto privado militar. Sería cuestión de investigarlo. Tercera cosa que yo quiero decir, ya casi acabando. Tan importante como elaborar un buen panel del gasto militar es explicar para qué sirve este gasto militar. No solamente es que es una barbaridad el que dice de las, el que dice Tortuga, el que dice la coordinadora 15M o el que digo yo. No solamente, da igual, el que cojamos. No solamente es una barbaridad, sino el para qué, que es más grave. El gigantismo de nuestro ejército. 3.300.000 personas comen del presupuesto de defensa, entre soldados en efectivo y los que están en su pensionado, ¿no? los que reciben pensiones. Es transversal a todos los ministerios. Está vinculada a una geopolítica de dominación-violencia. Contempla privilegios innombrables. Tenemos un intervencionismo brutal. Desde Felipe González a la fecha, más de 16.000 millones de euros de gasto militar en intervenciones en el exterior y más de 90 intervenciones. 90 guerras, 48 espacios de guerra en los últimos tiempos. Me parece que en este momento tenemos 13 intervenciones militares. Potencia la industria militar de venta de armas, es nuestra gran baza. Exhibimos ejército para vender armas, sexta potencia mundial, vendiendo armas. El tema de la ocupación de espacios, el impacto territorial, la lucha contra las migraciones como uno de los componentes. Es decir, contar toda esta realidad del gasto militar no solo es brutal, sino es que vale para esto. Es, en mi criterio, mucho más importante que decir la barbaridad del gasto militar en sí. Y por último, podríamos hacer un esfuerzo más. El gasto militar es un componente, el coste militar es mucho más fuerte que el gasto militar. No solamente hay un gasto militar del Ministerio de Defensa y un gasto oculto y una deuda militar insufrible, sino que tenemos también lo que supone esto de coste de oportunidad, de coste social, de coste ecológico, de huella ecológica que genera todo esto, de coste en seguridad humana, del coste de la violencia, el coste científico, el coste cultural. Podríamos también, dado que muchas de las organizaciones y grupos son especialistas en muchos de estos campos, no solamente cuantificar gasto militar y para qué, sino cuantificar el enorme coste social, el enorme coste militar que supone para nuestra sociedad y para el planeta, para el resto de los pueblos, nuestra enorme inversión militar. Bueno, pues en principio esta sería mi intervención. Luego ya en las preguntas pues podemos concretar aspectos que os parezcan de interés.